coño sabré yo de los cuentos carceleros si lo único que retienen es mi falta de valor? Que no me quiero arrepentir de haber tocado las estrellas solo a cambio de una china y que me ha hecho ser feliz. Que no pienso discutir si se divierte mi locura jugando contra la noche y una partida de parchís. Solo quiero ser el rey de las maracas y partir en dos los domingos de resaca. Solo quiero ser el rey de las maracas y partir en dos los domingos de resaca. ¿Y qué coño sabré yo de la vida y de la muerte? Si es que es mi única suerte no resolver tal ecuación, que yo soy el anfitrión, que soy la droga que hay.